Mi nuevo amor. Tengo un amor nuevo y con él aprendí muchas cosas. Por ejemplo, los límites. Tantos años de ir a lo del psicoanalista para escucharlo repetir siempre: pero usted se tira la pileta sin agua. A mí esa frase me producía consternación, porque una pileta sin agua es de lo más triste que hay. O si no, me decía: hágase valer. Usted tiene una imagen muy deteriorada de sí misma. Usted es inteligente, es creativa. Eso a mí me daba como un destello de valor por un momento, y después me sonaba a consuelo. Como cuando alguien presenta a otra persona, o un tipo o una tipa impresentables, y para arreglarlo dicen: es historiador, o viajó a Tánger. Y como yo creo que lo que siento es verdadero amor, no necesito ni ser linda, ni ser creativa, ni viajar a Tánger. Él me quiere por lo que soy, y no le importa si soy un poco vieja, porque es como que no registra esas cosas. Para mi asombro, me quiere sin condiciones. Con él aprendí la expresión de la mirada, que vale por mil palabras. No me asusta si en sus ojos veo una pizca de odio. Sé que no es hacia mí, como yo suponía antes, o tal vez el análisis anterior haya hecho efecto a posteriori. De pronto, uno puede tener una pizca de odio en los ojos por cosas que recuerda, motivos privados. Yo sé con él cuándo debo acercarme, porque no es violento para el rechazo, y así, y a eso siempre lo consideré una prueba de convivencia que alabaría el analista, podemos estar cada uno en su habitación, pensando en nuestras respectivas cosas, sin necesidad de perturbar, preguntando: ¿qué estás haciendo?, para joderse las paciencias mutuamente. Con él me ha surgido una feminidad insospechada, porque ante su sencillez, es de hábitos regulares y desea cosas simples, he depuesto toda rivalidad o competencia. Compartimos esa cualidad neutra que posee el tiempo después de cierta edad, en que no hay días terribles ni fiestas luminosas, porque los días se enlazan en el comer, dormir, trabajar y ver un poco de televisión. Eso sí, él televisión no mira. A la noche, para separar un día de otro, nos frotamos la frente. Los únicos problemas vendrían a ser la dieta y una sola costumbre que no me gusta, porque es muy delicado en general. Solo come carne picada y se rasca las pulgas delante de la gente.